otro modelo laboral y sindical, digamos, que sigue habiendo un 50% de trabajadores en negro y que de esto se habla cuando se habla de cierta recuperación del empleo. O trabajadores que quedan bajo distintas formas de precariedad laboral, y de los cuales el Estado es como el principal responsable de esto, porque de ellos el 40.000 empleados públicos están precarizados bajo el Estado Nacional. Qué paradoja, ¿no? El Estado Nacional que tenga trabajadores en negro. Bueno, pero no solamente eso, en el Ministerio de Trabajo lo tienen. Es como una característica. Hay un ejemplo, yo pensando en este tema, me vino a la mente un ejemplo muy concreto que tiene que ver con los trabajadores del Estado, los docentes y con el sistema educativo, y que es el plan Fines que largó Fines 2 para educación de adultos, jóvenes y adultos. ¿Qué es? Se podría sintetizar como que el círculo vicioso de la precarización por parte del Estado. Sí. Porque es una educación precarizada para trabajadores precarizados y con docentes precarizados también. Es decir, que todo sigue igual, más o menos. Exactamente. Entonces, medio es un tema con esto de la intencionalidad política o no, de mantener o no un sistema económico y de que tiene esta característica tan marcada de la precarización, y que también tiene otra cuestión que hace a lo mismo, que es la tercerización, otra modalidad de que tiene que ver con este tema que hoy nos recorre todo el programa, que es el asesinato de un compañero como Mariano Ferreira. Y finalmente, en todo caso, redondeando, hay algunos datos que por ahí podamos sintetizar antes de pasar a los audios que tenemos en relación al hecho del asesinato en Avellaneda. Sí, bueno, más que datos, digamos, esto de que quede claro de qué hablamos cuando hablamos de precarización laboral, digamos, que esto tiene una doble dimensión, que es aumentar la fuerza de trabajo, o sea, aumentar el número de trabajadores, pero que como contrapelo tiene esta diferenciación entre los trabajadores mismos, y que bueno, que la tercerización o la subcontratación por empresas madres, digamos, es el fenómeno que está, digamos, que en lo que asume, digamos, la situación de los trabajadores ferroviarios hoy, digamos, en el marco de lo que se produce el asesinato de Mariano, ¿no? Y en todo caso, para que se entienda también y por ahí nos expliquemos un poco mejor cuál es nuestra intencionalidad en todo esto. Lo que estamos tratando es de dar datos de la realidad, datos concretos, porque la precarización no la estamos inventando nosotros, el trabajo en negro no lo estamos inventando nosotros, los datos que acá se hablaron, se están comentando, existen, lo de Fines existe, lo de la intencionalidad política y el discurso y los hechos, es para que aquel que nos está escuchando pueda contrastar los hechos, lo que vive cotidianamente, lo que tiene que ver eso con lo que decimos nosotros y con lo que tiene que ver con lo que dice el gobierno. ¿Cuál es la relación en todo esto? ¿Cuánto de lo que dice el gobierno es coherente, tiene relación directa, se puede verificar directamente con lo que pasa en la realidad, con lo que le pasa a cada uno de nosotros? Eso es lo que hay que constatar. Y pasando ya concretamente al hecho, yo decía al asesinato en Avellaneda, en realidad fue un asesinato que se produjo en Capital, si bien estos hechos se iniciaron en Avellaneda. Pero en realidad no se iniciaron en Avellaneda. Esto tiene historia, como recién decían los compañeros, o sea, esto tiene historia y la lucha tiene, digamos, antecedentes concretos, y hemos hecho un reportaje a Marcos, que es un compañero que estuvo en la jornada del 20, pero no solamente en la jornada del 20 de octubre del 2010, sino que también estuvo en todo el proceso de lucha ferroviaria desde hace mucho tiempo. Escuchemos el primer audio para ir poniéndonos en línea. Oh, asociado a los hechos de que terminaron con la muerte de Mariano Ferreira, digamos, que están enmarcados en una lucha contra la tercerización del ferrocarril. En realidad toda esa lucha tiene una historia, tiene un largo recorrido. Recordemos que frente a la concesión del Roca en su momento estuvo Taselli, digamos, ¿no? Vaciador de Río Turbio, de Parmalat, de tantas empresas, y que cuando por el servicio pésimo que prestaba, digamos, volvió supuestamente a la órbita estatal, a ser gestionada por UGOFE, esa siguió siendo la estrategia empresarial, digamos, ¿no? O sea, la tercerización. Entonces, en el Roca, en todos estos últimos años, hubo muchísimas luchas por tratar de erradicar estas tercerizadas. Por el 2005-2006 se dio una lucha que terminó en un triunfo importante, con que consiguieron 18 puestos de trabajo, si no me equivoco. Lo consiguieron un conjunto de organizaciones. Después hubo otros conflictos con bloqueos, corte de vías, donde se pedía trabajo genuino. Y después hay una lucha también histórica de las distintas listas antiburocráticas, digamos, en el ferrocarril, que por lo general han peleado más en una forma defensiva, es decir, por poder presentarse a elecciones. O sea que la lucha por trabajo genuino, digamos, la lucha por la democracia sindical y la lucha contra la tercerización laboral han sido como los tres afluentes que han generado permanentemente conflictos en el ferrocarril Roca. Bueno, tenemos un llamado telefónico. Espero que me estés escuchando. Hola. ¿Tu nombre, por favor? Leandro. Leandro, ¿qué tal? Hola. ¿Vos estás en la marcha en este momento? Sí, estamos en este momento en la marcha. Hay muchísima gente, muchos sectores de la sindicato, comisión de centro de estudiantes, se está movilizando por este reclamo, ¿no? Justicia por Mariano. Y bueno, que haya una condena justa para todos los acusados. Y esos son los motivos de tomar. ¿Cuántas organizaciones podés visualizar en este momento? ¿Qué hay ahí? Personas. Si tenés más o menos un cálculo de personas, mejor. Y alrededor de 20.000 personas. Bien, bien, bien. O sea que hay muchísimas organizaciones, evidentemente. Muchas organizaciones, sí. El conjunto del arco político, especialmente la izquierda, se están movilizando. Y como te dije, bueno, sectores del sindicalismo combativo y demás. Bien. ¿Tenés algunos datos, de últimos datos del juicio, como para ponernos en sintonía con lo que está pasando ahora? Sí, mirá, lo importante de esta etapa de juicio es que estamos pasando del relato de los hechos, digamos, que ocurrieron el 20 de octubre, a cuál es el entramado de negocio en el que está metido la cúpula de la ferroviaria. Lo importante es que los últimos testigos que declararon eran varios gerentes de UGOFE o incluso de Ferrobike. Y bueno, sus testimonios se están poniendo a la luz pública, ¿no? ¿Cuál es el manejo mafioso de este sindicato? Lo que es el manejo del ingreso de personal. Cada vez queda más claro que Pedraza está a la cabeza de todo el sistema de tercerizaciones, porque desde que existe la UGOFE, digamos, la Unión Ferroviaria pasa a funcionar como la oficina de personal de la línea, ¿no?, del ferrocarril. Y entonces ella es la que administra la entrada de personal y la habilitación de todas las empresas tercerizadas. Por ejemplo, salió a la luz que las licitaciones para estas empresas son todas truchas. O sea, se abre una licitación para una tercerización, ¿no? Se presentan una serie de empresas, gana la que simplemente ofrece el costo laboral más barato, y de todas formas, todas las también entran. Entonces, nada, esto es una gran escuchada, beneficio, ¿no? De este negocio. En esa etapa de juicio estamos. ¿Tenés idea cuánto tiempo o para cuándo podríamos tener la sentencia? Mira, no, con seguridad no. Entendemos que hasta febrero o marzo como mínimo. Bien. No, yo por lo menos para tener ese dato, por un lado, bajar expectativas en cuanto a que termine rápidamente y por otro lado saber que no va a ser indefinido el tema. No, por eso, la movilización de hoy tiene una gran importancia, porque el camino no está despejado. O sea, sabemos que Pedraza y la cúpula de la Unión Ferroviaria tiene un enorme poder, tanto político como económico, y bueno, solamente la movilización popular hacer la presión para que haya una condena, ¿no? A perpetua para esta gente. Bueno, Leandro, te agradezco muchísimo la molestia que tuviste para comunicarte con nosotros, pero esto esperamos que aporte para clarificar un poquito cuál es el panorama. Bueno, muchas gracias a ustedes. Suerte, gracias. Nos vemos. Bueno, estábamos con Leandro del Partido Obrero, que hoy están marchando precisamente con una cantidad importante de organizaciones de Congreso a Plaza de Mayo.